operativo que se pone en marcha, recordando velocidades y otra serie de aspectos. Y por eso, en ese sentido, dentro de nuestro mini concurso que realizamos cada semana, la pregunta va por ahí. En cuanto a velocidades, ¿cuál es el límite de velocidad para un turismo en autovía? Algo que, en principio, deberíamos todos los conductores, bueno, en principio, en final, debemos saber todos los conductores, lógicamente. Una pregunta fácil, la respuesta A sería 100 kilómetros por hora, la B 120 o la C no existe límite. ¿Cuál es el límite de velocidad para un turismo en autovía? Desde ya pueden participar, entre los acertantes realizaremos un sorteo para entregar, gracias a Autoescuela Los Remedios, una matrícula gratuita para el permiso de conducción B. Pues Pedro, lo dicho, días festivos en muchos casos por delante y desde tráfico, desde la DGT, que se pone en marcha un dispositivo especial para este puente del 1 de mayo, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Debido a la festividad del 1 de mayo, que este año cae en martes, pues sí es cierto que se prevé un desplazamiento masivo de vehículos, aprovechando el día festivo del martes y el lunes, que hay muchas personas que cogen ese puente. Y por tanto, por parte de la DGT, pues ha puesto en marcha, bueno, lo pone ahora en unas horas, a las 15 horas de hoy viernes, comienza esa operación especial de 1 de mayo, y como siempre, pues tendremos ese control y esa vigilancia intensiva en las carreteras, en las cuales nos controlarán la velocidad, nos controlarán separaciones frontales, la distancia de seguridad, al igual que nos controlarán la conducción bajo los efectos del alcohol o de la droga. Pero sí decir que esta campaña, que es como todas las demás, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero sí va a tener como novedad la implantación de unos drones para la vigilancia del tráfico. Sin duda, la novedad tecnológica, ya ha habido diferentes novedades que se han aportado por parte de la DGT en cuanto a los propios radares de menor tamaño. Hay algunos que se colocan en varios puntos y bueno, pues ven el vehículo en concreto, cuánto ha tardado desde un punto hasta otro, helicópteros, por supuesto, y lo último, pues el control a través de drones, ¿no? Sí, así es, como tú dices, ya tenemos distintos radares, tenemos radares fijos, como todos sabemos, tenemos radares móviles que van incorporados a un vehículo, tenemos los radares de tramo, que son esos últimos que tú hablabas, que nos controlan el tiempo que tardamos desde un punto a otro y nos sacan la velocidad media. Y ahora ya, como novedad, aparte de los helicópteros, de los Pegasus, de los conocidos como Pegasus, pues tenemos también los drones. Estos drones, explico un poco cómo sería el funcionamiento. Estos drones pues nos van a vigilar desde el aire, igual que hacen los helicópteros, van a ser ese tipo de instrumento para poder ser manejados desde tierra o incluso desde los helicópteros. Van a tener un alcance de unos 500 metros, nos van a poder estar viendo a una altura incluso desde 120 metros de altura, y al igual que los demás dispositivos que ya están en funcionamiento, pues también podrán detectar cualquier irregularidad que podamos hacer, cualquier infracción que estamos cometiendo con nuestro vehículo, y puede ser motivo de sanción. Decir a nuestros oyentes que esta implantación de estos drones en este puente festivo solamente va a ser a modo experimental. Simplemente van a tener la función de vigilancia, todavía no van a sancionar por parte de la jefatura, pero sí es cierto que vamos a tener 5 drones, que son los que en la actualidad ha adquirido la DGT, y los va a poner a funcionar todos en estos días. Entonces, nos vamos a poder encontrar, evidente que 5 drones para todo el espacio, para toda España, la verdad que es poco, pero sí es verdad que en alguna ocasión pues no los vamos a poder encontrar. Son drones que tienen esa función, en principio de vigilancia, pero que luego más adelante, al igual que se van a ir implantando más aparatos de este tipo, sí es cierto que más adelante podrán incluso sancionarlos. En principio el manejo y control de estos aparatos lo van a manejar y lo van a controlar la misma dependencia que tiene asignado el uso de los helicópteros, de los Pegasus. Pero sí es cierto que ya tiene personal cualificado y que, como digo, que no nos extrañemos que nos podemos encontrar un dron en la carretera vigilándonos desde el aire, que veamos esos drones, y la curiosidad incluso que están pintados igual que los que los helicópteros llevan ese color azul y amarillo, por tanto, cuando veamos uno, que sepamos que nos están vigilando. Sí. Por tanto, vamos a recordar un poco, ahora, si te parece, las obligaciones, los distintos límites de velocidad que tenemos que llevar. Uh-huh. Así que, ponemos especial énfasis en la velocidad, destacar en cuanto a lo que va a ser, bueno, pues este puente del primero de mayo, que se prevé, ¿no?, por parte de la DGT, que haya unos 7,5 millones de desplazamientos en todo nuestro país, y que además Andalucía es una de las zonas, como podamos imaginar, que mayor número de desplazamientos, un 21%, ¿no?, del total que pueda acoger en estos días. Las velocidades que, si te parece, Pedro, recordamos, ¿no? Sí, mira, vamos a recordar un poco las velocidades, que aunque en otros programas ya hemos hablado de ello, pero como es una de las cuestiones que más nos van a controlar estos días, pues vamos a controlarlo. Como decimos, el límite de velocidad va a depender un poco del tipo de vehículo que vayamos conduciendo y de la carretera por la cual estemos circulando. Por tanto, vamos a empezar por el tipo de vehículo, que es donde más hincapié vamos a hacer, que es el turismo. El turismo, que es el tipo de vehículo que más vehículos hay en carretera, que es el turismo, pues vamos a centrarnos un poco en él. Pues bien, pues la velocidad sería dependiendo de la carretera, como digo, por la que circulemos. Vamos a empezar por la autopista o la autovía, que ahí concretamente iba la pregunta del concurso que tú decías al principio, ¿no? Mm-hmm. Pues bien, si vamos conduciendo un turismo y vamos por autopista o autovía, tenemos que tener en cuenta que el límite de velocidad máximo es de 120 kilómetros por hora. Siempre vamos a hablar de las velocidades máximas genéricas, que luego en cualquier momento nos podemos encontrar con límites específicos, que eso ya vendrán señalizados mediante la correspondiente señal de velocidad máxima, y ya en cada tramo pues ya dependerá de las circunstancias del tramo. Pero en principio la genérica sería 120 kilómetros por hora para el turismo y motocicleta, que la motocicleta siempre comparte velocidad con el turismo. 120 kilómetros por hora en autopista o autovía, la velocidad máxima para el turismo. Si ese mismo vehículo circuláramos por una carretera convencional, vamos a tener en cuenta si tiene o no tiene arcén y el ancho que pudiera tener ese arcén. Pues bien, si circulamos por una carretera en la cual tengo un arcén pavimentado de 1,5 metros o más, tiene que estar pavimentado y tiene que tener esa anchura de 1,5 metros o más, el límite máximo sería de 100 kilómetros por hora para el turismo. Si no tiene ese arcén pavimentado, pero sí tiene al menos dos carriles para alguno de los sentidos, no necesariamente en los dos, sino solamente en alguno de los sentidos, también en ese tramo la velocidad máxima sería de 100 kilómetros por hora. Y ya luego, para el resto de carreteras convencionales que no carezcan de arcén o solamente tengan un carril para cada sentido, el límite de velocidad para ese turismo sería de 90 kilómetros por hora. A destacar que tanto en las carreteras convencionales que tengan ese arcén pavimentado, en el cual de 1,5 metros más, en el cual la velocidad sería de 100 kilómetros por hora, o bien en aquellas que no tienen arcén o que sea inferior a 1,5 metros, que la velocidad sería 90, en ambos casos, tanto en la de 100 como en la de 90, podemos aumentarlo en más 20 kilómetros por hora cuando vayamos a efectuar la maniobra de adelantamiento. En autopista o autovía nunca jamás se podrá sobrepasar el límite de velocidad de 120. Es decir, en autopista o autovía no existe el más 20 kilómetros por hora para adelantar, si así en las carreteras convencionales. Por tanto, sería 120 para autopista o autovía, 100 para carretera convencional con arcén de 1,5 metros o más, o alguno o más de un carril en alguno de los sentidos, y 90 para el resto de carreteras convencionales, sabiendo que ese 100 lo podemos convertir en 120 en el momento del adelantamiento y ese 90 lo podemos convertir en 110 en el momento del adelantamiento. Y con esto quedaría resumido el límite de velocidad que tenemos para el turismo en las distintas carreteras. Así que recordatorio importante, y por cierto, bueno, pues como nos comentaba Pedro, ya se ha dado respuesta a esa pregunta que realizamos. Si no sabían el dato concreto, no lo recordaban, pues lo acabamos de comentar, lo acaba de decir Pedro, ¿cuál es el límite de velocidad máximo para un turismo en autovía? La respuesta, A, 100 kilómetros por hora, la B, 120 kilómetros por hora, o la C, no existe límite. Pueden todavía seguir participando, ya de hecho tenemos por aquí varias respuestas y todas ellas han acertado en lo que es la respuesta correcta. Bueno, pues como decíamos, hablando de velocidades, pasamos a otro aspecto muy a tener en cuenta en estas fechas y en este tipo de puentes, la presencia de caravanas, ¿no? ¿Qué es lo que señala la normativa en cuanto a caravanas, por ejemplo, vehículos que lleven caravanas? Tienen que limitar la velocidad. ¿Qué tendrían que tener en cuenta? Bien, Juan Carlos, como bien dice, con la llegada ya del buen tiempo, pues sí es cierto que es muy frecuente que nos podamos encontrar el uso de las caravanas o de las autocaravanas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hablar, ya que estamos hablando de velocidad, pues vamos a hablar un poco de cuáles serían esos límites de velocidad, porque claro, son, bien si es una autocaravana, es un vehículo totalmente distinto al turismo, y si hablamos de las caravanas, pues es un remolque que le estamos enganchando a nuestro turismo, por tanto la velocidad también nos varía. Centrémonos primero en la caravana. Caravana es aquel vehículo que se utiliza como vehículo vivienda, pero que no tiene medios para ser autopropulsado, es decir, no tiene medios para poderse mover por sí solo. Tiene que ser enganchado a otro vehículo. Por tanto, tiene a todos los efectos, tiene la consideración de remolque, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando a nuestro turismo le enganchamos esa caravana, pues ya los límites de velocidad ya nos van a variar, sobre todo en autopistas y en autovía. Ya va a depender cuál es la masa máxima autorizada de esa caravana. Si la masa máxima autorizada es de hasta 750 kilogramos, el límite de velocidad de ese conjunto de vehículos sería de 90 kilómetros por hora, la velocidad máxima en autopista o autovía. En carreteras convencionales con metro y medio de arcén o más estaríamos hablando de 80, y para el resto de carreteras convencionales 70. Si esa caravana tiene más de 750 kilogramos, la vamos a diferenciar porque lleva una placa de matrícula roja en su parte posterior, el límite máximo en autopista o autovía sería de 80 kilómetros por hora. En vez de 90, nos lo bajan a 80 por ser ya un remolque no ligero. Si hablamos de carreteras convencionales de metro y medio de arcén o más, sería 80 también, y para el resto de carreteras convencionales sería de 70. ¿De acuerdo? Entonces, el peso va a depender solamente en autopista y autovía. En las carreteras convencionales no varía la velocidad. Por tanto, sería 90 o 80, dependiendo del peso, en autopista y autovía, 80 para carreteras convencionales para que tengan metro y medio de arcén, y 70 para el resto de carreteras. ¿De acuerdo? Eso con lo que respecta a la caravana. Dato importante cuando enganchemos la caravana, que ya llevamos un conjunto de vehículos, como conjunto de vehículos, en el momento que ese conjunto de vehículos supere los 7 metros de longitud, ya no podremos utilizar el tercer carril en autopista o autovía. Queda prohibido la utilización del tercer carril, hablando del carril de más a la izquierda, contándolo desde la derecha, evidentemente. Los conjuntos de vehículos de más de 7 metros no tienen permitido la utilización de ese carril. Por tanto, si cuando enganche esa caravana a mi vehículo, el total suma más de 7 metros, ya no podría utilizar ese carril. Y por supuesto, como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, entre la dotación mínima de cosas que tenemos que llevar dentro del vehículo, aparte de nuestra rueda de repuesto, aparte de la herramienta para cambiarlo, del chaleco, etcétera, etcétera, no nos podemos olvidar que al llevar un remolque, al llevar esa caravana, que en definitiva es un remolque, como decía, tenemos que llevar obligatoriamente un extintor. Un extintor no nos dice de qué capacidad, es decir, un extintor pequeño, de un kilo nos valdría, de un kilo o de dos, ya da igual la capacidad, pero sí tendremos que llevar dentro de la dotación mínima, tendríamos que llevar ese extintor dentro del vehículo o del remolque, es decir, dentro del conjunto. Porque ya la normativa ya nos obliga a tener que llevar ese extintor en el momento que sea un conjunto de vehículos. Pues ahí quedan las obligaciones para conductores que, por tanto, vayan a acoplar una caravana, que además es bastante habitual, ¿no?, en estas fechas. Pedro, nos quedamos, si te parece, con consejos para toda aquella persona que vaya a utilizar las carreteras, vaya a viajar en estos días. Sí, antes de seguir, Juan Carlos, permíteme que no ha dicho las velocidades de la autocaravana. Sí, lo que llevamos una autocaravana, sí varía un poco los límites de velocidad, porque en este caso el límite de velocidad sería 100 kilómetros por hora para la autopista autovía, 90 para carreteras convencionales con metro y medio o más de arcén, y 80 para el resto de carreteras. Es decir, es un poco superior si llevamos una autocaravana con respecto a si llevamos la caravana. Y en este caso, con la autocaravana, ya no es necesario tener que llevar el extintor. A ver, aconsejable poderlo llevar por si en algún momento no les pudiera hacer falta, pero ya no es obligatorio como pasa con el, como en el caso de las caravanas, ¿de acuerdo? Pues eso, como decimos, sobre las velocidades de caravanas y autocaravanas. Y antes de finalizar, por supuesto, vamos a echar un vistazo y iremos con el sorteo de nuestro mini concurso, pero dentro del dispositivo especial de tráfico, pues evidentemente se insisten unos aspectos. Si te parece, podemos recordar, ¿no?, un poco, Pedro, los consejos en general que no podemos olvidar para el uso de las carreteras en estas fechas. Sí, pues mira, los consejos siempre basamos sobre que tenemos que tener buena atención, tenemos que estar en buenas condiciones físicas y psíquicas, evidentemente, y para ello pues lo que tenemos que hacer es no romper los hábitos que tenemos, no consumir alcohol, no consumir droga, estar descansado, evidentemente, y una vez que emprendemos el viaje, pues tomarnos un descanso aproximadamente cada 2 horas o cada 200 kilómetros, tomar un descanso, salir a pasear, a tirar las piernas un poco, tomar un poco de agua, preferiblemente zumo, que tienen algo de azúcar, y por tanto, cada 2 horas, si tomamos un descanso, nuestra atención sigue manteniéndose bien, sigue manteniéndose en condiciones óptimas para lo que requiere la conducción. Luego, tener en cuenta también, eso, las velocidades que hemos estado hablando, las distancias frontales, lo que es la distancia de seguridad, mantener una distancia de seguridad correcta con el vehículo. Cuando salgamos con el vehículo que nos precede, digo, cuando salgamos a carretera, siempre tener planificado correctamente el viaje, saber claramente por dónde tenemos que ir, previamente informarnos, y tenemos bastantes medios tecnológicos como a podernos informar si hubiera alguna carretera cortada, si hubiera obra, si hubiera algún desvío, etcétera, etcétera, tener bien planificado la carretera, y luego pues llevar lo típico que nos pudiera hacer falta dentro del vehículo, como hemos dicho antes, la obligatoria, como pueden ser ruedas de repuesto, que esté en buen estado, las herramientas para el cambio, el chaleco, etcétera, etcétera. Nunca viene de más, que aunque ya en este tiempo ya cada vez hace menos frío, pero si sería conveniente, pues echar algo de ropa de abrigo, unas mantas, por si en un momento dado se nos coge en la noche en carretera, sufrimos una avería, las noches todavía siguen refrescando un poco, y más en el interior de un vehículo. El depósito, nunca agotarlo, intentar nunca agotar el depósito de combustible cuando salimos en zonas que podemos desconocer, aunque estén señalizadas, pero no podemos saber con exactitud en qué momento me voy a encontrar con otra estación de servicio para poder repostar. Por tanto, siempre es bueno de llevar el depósito, llevar el combustible necesario como para que el vehículo no se nos vaya a quedar sin combustible en mitad del camino. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que siempre nos movemos por lugares, cuando salimos de viaje, por lugares que podemos llegar a desconocer un poco más, que no es como cuando estamos dentro de nuestro círculo, que siempre lo tenemos un poco más controlado. Yo siempre digo lo mismo, Juan Carlos, que en este tipo de cuestiones lo que prevalece es el sentido común. Siempre lo que se trata es de prever lo que nos puede hacer falta, de planificarlo correctamente, y si hacemos una buena planificación y una buena prevención, evidentemente pues no nos podremos evitar sorpresas desagradables en ruta, porque en definitiva, cuando nos vienen unos días festivos como vienen ahora, lo que nos pretendemos es salir y disfrutar. Entonces, pues si le hacemos una pequeña revisión a nuestro vehículo, controlamos niveles, controlamos el nivel de presión de la rueda, el estado de la rueda, freno, suspensión, le hacemos un pequeño control al vehículo, que en definitiva es la herramienta que utilizamos para el desplazamiento, y luego nosotros mismos planificamos nuestra ruta y echamos aquello que creamos que nos puede hacer falta durante la ruta, pues tiene que salir bien. Sumamos todas las coordenadas para que ese viaje tenga que salir bien. Pues con esos consejos nos vamos a quedar en el día de hoy, antes de este puente festivo del 1 de mayo que llega en nuestro país. Antes de concluir, eso sí, echamos un vistazo a las respuestas correctas de nuestros oyentes, que son en total 3. Apuntaban, por supuesto, a la respuesta B, que destacaba que el límite máximo para un turismo en autovía es de 120 kilómetros por hora. Y bueno, pues entre esos 3, que se trata de Miguel, Jesús y Pepi. Pedro, un número del 1 al 3. Pues te voy a decir el 2. El 2, bueno, pues para Miguel. Lo habíamos puesto 2, 1, 3. Venga, Miguel era el primo que teníamos, así que el 2 era para él. Y Miguel, que gana, nos estará escuchando ahora mismo. Por supuesto, nosotros tenemos el número de teléfono, puesto que nos enviaba un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp, y por tanto, para él, esa matrícula gratuita en el permiso de conducción B. Y nosotros ya ponemos en contacto con Autoescuela Los Remedios a Miguel. Desde aquí, como decimos, nuestra enhorabuena y el agradecimiento también al resto de participantes, de los oyentes, por, como siempre, colaborar con nosotros. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, muchísimas gracias y volvemos, si te parece, la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y nada, decir que precaución y a disfrutar de estos días festivos, de este puente que tenemos por delante. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.